estamos grabando, transmitiendo para la Radio Popular Che Guevara, acá en la ciudad de Rosario. Bueno, con dos visitas muy importantes en el marco también de una actividad que se va a realizar esta noche, sábado 22 de septiembre, en el Espacio Cultural Mascaró, allá por Avenida Pellegrini 1337, a las 19 horas, en donde, bueno, se va a presentar un documental, Yala Yala, un fútbol, pasión y lucha, una película de Cristian Piruano y Fernando Romanazo, que, bueno, el segundo, Fernando, está acá presente en el estudio de la radio, en donde nos va a contar la experiencia, bueno, de lo que es hacer un documental, el único, el primero, por ahora, el único, coproducido por Argentina-Palestina, así es. Y bueno, estamos con Pablo Abdala, jugador de fútbol. No, el concepto de exjugador me parece que es una cuestión. Lo charlaba una vez que tuvimos la visita de Kurt Lundman, el compañero de la vereda de enfrente de Newell, pero hablaba de eso, que uno nunca deja de ser jugador, porque va mucho más allá de la práctica, el momento, digamos, lo que es. Más que uno lo lleva, como dice también el título de la pasión, de la película La Pasión. Bueno, bienvenido Pablo, a los estudios de la radio, bienvenido Fernando. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, Fernando, bueno, empezar con vos a partir de lo que es la proyección de esta noche y a partir de lo que fue la experiencia también de filmar, de producir una película en Palestina. Bueno, y la temática del fútbol, donde uno desde Argentina se piensa que, no sé, allá o no juegan al fútbol o se desconoce la práctica de este deporte. Bueno, muchas gracias por la invitación. La idea que tuvimos con Cristian de utilizar el fútbol para derribar los muros y los preconceptos que impone el eje único y bárbaro de Hollywood y de los medios masivos, era para poder empatizar fácilmente, ¿no? Uno cuando lamentablemente ve las noticias de bombardeos, de asesinatos, no es tan fácil ponerse en el lugar del otro, pues no se lo puede imaginar tan fácilmente que te bombardeen la esquina de tu casa o la casa de tu familia. Es muy difícil de imaginar. Pero sí es muy fácil ponerse en el lugar del otro que no puede practicar un deporte tan masivo como el fútbol, que no puede ir a entrenar, que no puede ir a la cancha normalmente, aunque nosotros, lamentablemente, los visitantes ya ahora vuelven de a poquito, pero ya lo perdimos hace años. Pero esto de poder ponerse en el lugar del otro, la famosa empatía, me pareció muy fácil de lograr desde el fútbol. Y también esto que vos decís, ¿no? Los prejuicios que Hollywood especialmente y los medios hegemónicos te ponen, que son todos terroristas, los árabes son todos terroristas, o los latinoamericanos son todos vendedores de droga. Al ver la vida cotidiana de gente que le gusta el fútbol como cualquiera de nosotros, se te cae automáticamente, entonces no tenés que explicar mucho más. Uno se empieza a vivir esos momentos y esas situaciones que viven los palestinos, estas siete personas que contamos y mostramos en realidad dentro del documental, de una manera natural. O sea, te das cuenta que es su vida y sufren eso diariamente. Entonces no es tan difícil imaginarse y ponerse en el lugar de esa persona. Bueno, vos, Pablo, si bien, bueno, ahí la historia dice que no has podido jugar en territorio palestino, pero un poco también es parte de lo que está explicando, digo, Fernando, ¿no? Vos siendo el jugador de la selección palestina, bueno, no pudiendo ingresar para poder hacer esta práctica del deporte. Sí, sí, esas son las situaciones que tiene que pasar los equipos de fútbol, las selecciones y los equipos normalmente cuando van a jugar a lo mejor una Copa Asiática. Siempre estaba la intención de visitar Palestina y, bueno, irónicamente nunca pude, un poco por tiempo, pero principalmente por que sabemos que el tema de los checkpoints y todas esas situaciones es totalmente engorroso y dificultoso. La verdad, lamentable, tuve la posibilidad de ver la película y, bueno, muestra en vivo, bueno, yo lo viví en primera persona, pero no tan cerca a lo mejor como Fernando. Yo conocía de compañeros que iban al límite de Rafa de Egipto con Palestina, y bueno, a veces llegaban 4 o 5 días y no podían cruzar, a lo mejor para un partido importante que teníamos que jugar, y bueno, todas las dificultades que podía vivir en carne propia, pero de compañeros de equipo, que la verdad a uno lo tocaba en la fibra más íntima. Yo ya que lo tengo a Pablo acá, me hago te choreo el rol de prensa. ¿En qué lugares tuviste que entrenar para justamente, por ahí la gente no sabe, pero Palestina está como dividido en dos zonas, que es Gaza y Cisjordania, y principalmente a la gente de Gaza se le complica mucho salir. Entonces no pueden ir a entrenar al territorio palestino de los dos lados, sino que tienen que ir a un país extranjero como para poder juntar al equipo, y normalmente no se logra juntar a todos. Y te quería preguntar, ¿dónde entrenabas normalmente? Nosotros teníamos como base de concentración en Ismailia, una ciudad que está a 50 kilómetros de Cairo, y bueno, lo que te decía anteriormente, los chicos de Cisjordania a lo mejor lo tenían un poco más sencillo, igualmente bastante dificultoso el desplazamiento, pero los chicos de Gaza la verdad que era lamentable el trato, el destrato de la policía, del ejército israelí. Nos juntábamos ahí a lo mejor 15 días antes de cada partido, y bueno, y después íbamos a jugar a diferentes países de ahí de la región. Hacíamos a lo mejor en eliminatorias asiáticas, hacíamos los dos partidos de visitante, a lo mejor jugamos con Qatar, jugamos de local y de visitante en Doha, así que era la verdad que es tristísimo. Ahora cambió un poco la situación y se juega el local en Palestina ocupada. Bueno, Fer, ¿qué te llevó? Esto también, bueno, que ya a partir ya del jueves hemos hablado mucho, digo, pero ¿por qué el fútbol? Y por qué, bueno, también Palestina, digo. Bueno, acá voy a perder muchos adeptos en esta ciudad. Yo soy hincha del Boys de Floresta. Bueno, algunos se estarán agarrando la cabeza. En la tribuna, yo soy hincha, no soy jugador de fútbol. He pateado la pelota muchas veces, pero más que nada tobillos y canillas. En la tribuna hay un mal llamado la banda de los turcos de Floresta. Que mal llamado porque no son turcos. Como tenían, cuando lo inmigraron tenían el pasaporte turco, quedaron como los turcos, pero son descendientes de sirios, de libaneses, bueno, de toda la zona de ahí, Medio Oriente. Y una vez yo de chiquito, tenía 10 años más o menos, y vi una bandera palestina. En ese momento no sabía que era una bandera palestina, pero lo que me llamó la atención, malamente, es que dentro de los colores de la bandera palestina hay dos colores que no nos llevamos muy bien, que es el negro y el verde, de un equipito que anda por ahí, por una zona que matan animales. Entonces fui y le pregunté, medio como caliente, me dice, ¿por qué traes esa bandera acá? Y ahí por primera vez me empezaron a contar de un país que le metieron otro país obligatoriamente, así de una. Era bastante cercana a la historia, no, es desde el 48, imagínate, no es mucho tiempo. Y bueno, me quedó eso en la mente. Después en la secundaria, cuando pude estudiar un poquito más brevemente, porque la verdad que la invisibilización que tiene la educación con ese tema es tremendo. La educación formal, yo fui a escuela pública, no reniego de ella, de hecho la defiendo obviamente, pero justo con este tema no toca mucho. Y en la universidad tuve la oportunidad, ahí sí, de investigar un poco más, y ahí me hice directamente adepto a la causa y defensor de la causa palestina. Y un día Cristian, que es fotoperiodista, el otro director, yo había hablado con él y le iba a cubrir lo que era la debacle de la primavera árabe. Y para mí estaba en Egipto, y un día me llama desde un campo de refugiados de Palestina. Ya cuando me dijo eso me pareció como súper fuerte, que algo que venía escuchando hace mucho tiempo, que mi amigo desde los 8 años, o sea, fui a la primera secundaria con él, no lo soporto más. Por suerte vine a Rosario solo. Pobre perra que se le enfermó, pero bueno. Él me llamó de allá y me contó una anécdota fabulosa. Fabulosa para poder viajar mentalmente en un santiamén y identificarse con una persona que no conoces. Él se había encontrado con un palestino en el campo refugiado de Calandia, en una situación media así violenta. Obviamente en un campo refugiado no están bailando la tarantela. Y el loco este tenía, según él, la fórmula para que Argentina salga campeón en el Mundial 2014. Él tenía literalmente una formulita de cambios estratégicos, técnicos y dirigenciales para que Argentina salga campeón en el Mundial 2014. Y le pidió a Cristian, por favor, que se la mande a Sabela. Entonces yo dije, eso, qué loco este chabón. Pero qué loco también que este tipo, a tantos kilómetros, en una cultura que por ahí no tenía mucha idea, y hay una distancia, somos occidentales, ellos son otro tipo de cultura, que hinche por el mismo equipo que yo, Argentina, y que tenga la misma capacidad de autorreferenciarse como director técnico como todos los argentinos. Y me pareció fantástico porque mirá con qué gilada o con qué excusa tonta me puedo meter en la vida de un palestino dentro de un campo de refugiados. Y qué fácil es contar cómo la sufren día a día, cómo le están metiendo, vamos a poner un palo a la rueda para no decir otra cosa, continuamente, que para mí, cuando yo estuve en Palestina las tres veces, es lo más grave. Es este microinvasión, microocupación, que es lo que no te deja respirar. Porque es algo continuo, es algo que no tiene lógica, es algo que es totalmente con una hazaña inhumana, que decís basta. Y bueno, y ellos la viven cotidianamente y la tienen como adaptada dentro de su vida normal, entre comillas. Y eso es lo que queríamos mostrar a través del fútbol, que es algo normal para nosotros también. Y popular. Claro, bueno, Pablo, con tu experiencia en el deporte, digo, bueno, también contando un poco de la historia, cuando tenías también la carrera profesional, muchas veces, bueno, uno ve que el ambiente del fútbol es como que estas cosas le son muy ajenas, por un lado. ¿Cómo fue para vos también esa experiencia poder ir trabajando estas cuestiones que son importantes, se ve, digamos, también para el desarrollo de tu vida, de tu proyecto? Y bueno, también cómo sentiste esto de cómo se vive el fútbol en la propia Palestina, digo, esto que a veces uno no conoce, no se visibiliza. Digo, uno vio, invitamos a ver el documental tanto hoy sábado a las 7 de la tarde como mañana domingo en el Club Cóndor. Digo, pero lo que se muestra es eso, parecen argentinos, o nosotros nos parecemos a ellos, digo, pero hay una pasión importante por el fútbol. Sí, mi relación con Palestina, yo soy sangre libanesa. Yo jugaba en Chile en el año 2002 en Cobreloa, y designan técnico de la selección palestina Nicolás Jadua, un palestino de la diáspora que vive en Santiago, en Concón, en Chile. Me invita. Él había averiguado, y debido a todos los problemas que atraviesa Palestina, la FIFA la autorizaba a reclutar jugadores con ascendencia árabe, descendencia. Entonces me invita a jugar un campeonato afro-árabe en Kuwait, con más dudas que certeza por lo que decía Fernando, bueno, la manipulación, la distorsión de los grandes medios hace que uno tenga otra mirada, otra. Y bueno, no, en ese momento no lo dudé, le di para adelante y bueno, de ahí la verdad como que cambió mi vida, la mirada de un montón de situaciones. Me encontré con compañeros, por ejemplo, ahí llegamos a Cuba y con compañeros con una desesperación, o sea, al salir de Palestina como que una sensación muy extraña deben sentir a partir de ahí, de todas las situaciones que me tocaron compartir con ellos, el día a día, el enterarme de situaciones personales, a compañeros que estábamos a lo mejor en Egipto o en alguna parte y le derrumbaban una casa, o situaciones, metían preso a un hermanito chiquitito, cosa que es habitual en Palestina, pero acá la verdad no estamos muy enterados, como decía Fernando, por los medios, por la distorsión, manipulación de los grandes medios. Y bueno, a partir de ahí, la verdad que bueno, trato en lo que puedo tratar de estar involucrado. Y lo segundo que me decías era de cómo, digamos, cómo la perspectiva que tenía uno a lo mejor del fútbol allá, es como que juegan el fútbol en Palestina, digo. Uh-huh. Si, a ver, la impresión que tuve yo al ver la película que vos señalás, que la verdad que todos señalan, los que la vieron, que refleja realmente que conocen lo que es Palestina. Con respecto al deporte, digo, esta pasión que tienen, uh-huh, bueno, esto de que llevan la remera de los jugadores de fútbol, digo, Messi, María, uh-huh, digo, y aparte esa relación siempre con Argentina, teniendo en cuenta, bueno, estos jugadores que, uh-huh, que andan por el mundo. Sí. A veces nosotros miramos muy de acá adentro, pero en Palestina, en Egipto, se ve y se vive mucho fútbol y son apasionados, allá principalmente son de Argentina o de Brasil cuando llegan las grandes citas así, y bueno, lo viven con intensidad también, más allá de los problemas. Creo que es un espacio para evadir de todo el día a día, que es muy muy muy, muy triste. Pero bueno, es cada tanto que aparece estas citas y ahora el tema de la liga local siempre es bastante complejo. Ahí en el documental la podrán observar, pero siempre pasan situaciones dentro de Palestina ocupada que hacen que no sea con un lógico normal desarrollo. Pero bueno, de a poco creo que van se va viendo luz, y ojalá que en un momento podamos tener una Palestina libre, soberana. Inshallah. Yo quería agregar, con respecto a eso del campeonato local, bueno, tengo a un hincha de River en la garganta. Ahí estamos. Del campeonato y el fanatismo. Ellos son muy, muy fanáticos, para que tengan una idea, como Central y Rosario acá, son del Real Madrid y Barcelona. Entonces, lo primero que te preguntan, primero te saludan, te dicen welcome, todo el mundo, es normal que te digan welcome en inglés, así como bienvenido. A mí me decían welcome y a Judy, porque parezco judío por ortodoxo, por los pelos largos y la barba. Eso ahí te derriba al mito de que es algo religioso, y no es nada que ver con lo religioso. Entonces, la segunda pregunta que me hacían era, ¿Barça o Real? Y yo le intentaba explicar en mis tres palabras en árabe y mis cinco palabras en inglés y el resto en porteñol, que era hinchada al Boys. Se me complicaba mucho, pero cuando le empezaba a mostrar las fotos de la bandera gigante con la Palestina histórica, que no sé si saben que las banderas internacionales dentro del fútbol en todo el mundo fueron prohibidas por culpa de nosotros los hinchas del Boys. O sea, nosotros fuimos los que hinchamos mucho las guindas metiendo banderas de Palestina, y un día la FIFA le dijo a la AFA que no se tiene que permitir más ningún tipo de estandarte que no sea del propio club o del país si juega un partido internacional. Eso fue por culpa nuestra. No se puede más, por ejemplo, llevar cualquier bandera. Se puede, pero te multa el club. De hecho, le pasa al Rayo Vallecano, le pasa a todo el que... si cualquiera quiere ir con una bandera de lo que sea, reclamando algo de justicia, te ponen una multa. Bueno, eso es culpa nuestra. Entonces, cuando vos empezás a hablar con ellos, como decía Evin Parolga, es una vía de escape, pero también es apropiarse de un club que tenga triunfos, ¿no? Es agarrar algo, porque yo hice, lamentablemente para ellos, para nosotros no, pero hice un par de hinchas del Boys allá. Pero no van a festejar, o sea, van a festejar, no sé si llegan, porque la verdad que... Pero siendo el Real Madrid y el Barcelona, una vez por año alguno festeja algo. Es como muy fácil, o sea, yo los detesto, literalmente los detesto, esos clubes, porque son selecciones mundiales jugando entre sí. Banco mucho al Rayito Vallecano, por ejemplo, pero bueno... ganarle al Barcelona, al Real Madrid es como una utopía, se puede... esto es fútbol, eso es lo bueno del fútbol, ¿eh? Pero es muy difícil salir campeón. Y ellos, en ese momento que salen campeones, es un momento de alegría que toman propio para festejar y tener esa chicana como se tiene sanamente, ¿no? En la enfermedad que tenemos nosotros de hasta llegar a cagar a piña a alguien por otra camiseta. De esto de cargar, eso está buenísimo en la charla diaria. Que bueno, en el campeonato local es muy difícil, porque literalmente no sabes cuándo se juega. O sea, te lo pueden programar para mañana, pero mañana el checkpoint está cerrado, o los soldados no dejaron pasar a 7 jugadores de uno de los equipos, no dejaron pasar al árbitro. Entonces, vos, ya salir de tu casa es todo un tema. Obviamente los palestinos salen porque es su vida y tienen que hacerlo y quieren salir a ver un partido de fútbol. No sabes si llegás. Hacer todo eso, y encima sin saber que si se juega o no. Y los partidos se programan de un día para el otro, o sea, no tenés mucha publicidad, y sabiendo que el horario puede cambiar continuamente. Por esto que es azaroso lo que hacen estos enfermos de los soldados israelíes, porque es totalmente arbitrario. O sea, te cierran ruta, te paran gente, no te dejan pasar dentro de tu propio territorio, ¿eh? No es que tenés que cruzar fronteras ni nada. Dentro de tu propio territorio no te dejan pasar. Entonces, vos vas a ir a la cancha y decís, vamos a ver a Newell, ponele, o vamos a ver el Rosario Central. ¿Y a qué hora juega? Y no sé, más o menos a la tarde, pero bueno, salgamos al mediodía a ver si llegamos y a ver si se juega. Es como muy osado. O sea, como, vamos a ver qué pasa. Y es así, es el campeonato. Y eso es difícil, por ahí, tener un público general muy grande. Son muy futboleros, pues es muy difícil seguir la liga local. Claro, y ahí también señalábamos cuando se hizo el estreno del jueves, digo, acá en Rosario, que eso es el fútbol, pero eso es atraviesa lo cotidiano de la vida de las palestinas, de los palestinos, cuando digo, a ver, ir a la escuela, ir a la facultad, ir al trabajo. Claro. O sea, no solamente, digo, es en el desarrollo del fútbol. Eso es también lo interesante, así una visión personal del documental, bueno, de poder ver a través del fútbol la vida cotidiana sin, o sea que, pero bueno, esto que uno sabe, o a partir de ahí se da cuenta que es cotidiano en todo momento. Escuchando también experiencias de palestinos o gente que ha estado allá. Claro, la idea era esa, o sea, era como, mirá, si a los jugadores que tan fácil le va la vida, le pasa esto, imagínate al tipo de a pie, al obrero que tiene que no tiene nada de fama, ni de gloria, ni siquiera algo deportivo, que normalmente uno habla del deporte y lo imagina sano, algo. Imagínate cualquier cosa que te imagines está coartado y subsaneado en todos los derechos por lo del Estado de Israel. Entonces, nosotros utilizamos el fútbol justamente para decir, che, si le pasa esto a un jugador de selección de fútbol nacional, imagínate que estuvo preso el 9 goleador de la selección palestina, imagínate si lo llevan preso, no sé, los chilenos a Messi. Es un escándalo mundial, o sea, es una locura sin acusación, sin nada. O sea, lo meten preso y después, bueno, después te hacemos juicio o lo que sea. Y es una locura. Meter 8 meses preso a un jugador de fútbol es como cagarle un año y medio de carrera, porque está bien, podés entrenar un poquito dentro de la cárcel ahí, no sé qué. Pero no es lo mismo, perdés fútbol, perdés estado físico, tenés un problema psicológico muy grande, perdés el contacto con los compañeros. Normalmente en las cárceles las pasás muy mal. O sea, es uno de los países que tiene, otro es el de Yanquilandia, que tiene legalizada la tortura. Dentro de las normas de interrogación tiene permitido la tortura, legalmente. Entonces, es muy difícil poder ponerse en el lugar del jugador de fútbol, pero imagínate el tipo de pie. O sea, el que quiere a la escuela, le pasa exactamente lo mismo a todo. Por eso, visibilizar desde un jugador de fútbol lo que le pasa, era muy fácil hacer la caída para todo el resto de la gente. Bueno, está para ambos, digo, la pregunta, como también pensándolo y viendo los del fútbol, digo, es un espacio, tanto en Palestina como en muchos lugares, digo, es un espacio de resistencia y esto de construcción de, lo hago como pregunta, digo, de construcción de lazos para, bueno, otro tipo de sociedad. Puede ser, digamos, el fútbol una ventana también, un nicho más, como tantos otros. Sí, sin duda que el fútbol, como decís vos, es un espacio para abrir puertas y para en estos casos evadir a veces de la realidad, pero de construcción principalmente. Este año me invitaron de una agrupación del Líbano, Campaña Global para el Retorno a Palestina, a un congreso, principalmente de difusión y de diferentes ONGs y activistas. Y yo hacía rato que tenía ganas de hacer una clínica de fútbol en un campo de refugiados en Chatila. Y este año fuimos, pero fuimos a otro campo de refugiados por diversas situaciones y por problemas internos que había en el campo de refugiados. No se pudo hacer como yo pensaba, pero bueno, eso es un anhelo que tengo para construir algo, bases en el deporte y para fomentar principalmente el fútbol dentro de un espacio, de una realidad que es muy triste. Sí, yo lo que apuntaría que el fútbol nació así, de ser un vínculo social, de estrechar vínculo especialmente desde la clase obrera, de la clase trabajadora. Fíjate, todos los clubes que se fundaron acá fueron desde los trabajadores, salvo algunos pocos casos que fueron elitistas desde el comienzo. Pero vos fíjate, los colores de Newell's no es casualidad. Tantos y tantos clubes que nacieron de obreros justamente para juntar a los chicos. Esa esencia barrial, esa esencia de pertenencia y de valores que uno va aprendiendo de chico, y cuando lo aprendes de chico después no te lo saca nadie. Y jugar en un equipo que vos sos un engranaje y no sos vos solo, y aprendes a convivir, a respetar, son cosas que son importantísimas dentro del fútbol, que un poco lo estamos perdiendo, y que por ahí en Palestina lo volví a ver, que estaba buenísimo este espíritu amateur de jugar por el lúdico, ¿no? Por este juego y realmente respetar el fútbol. Como dijo Leo, la pelota no se mancha, pero bueno, los dirigentes se encargan de manchar todo. Acá en Argentina, por lo menos. Gran ejemplo de intentar manchar todo fue el intento de jugar el partido en Jerusalén. Por suerte los jugadores, y no es por miedo, como dijeron los medios hegemónicos, sino por conciencia a dónde se iban a meter, dijeron que no. Y está perfecto que digan que no, porque la verdad, legalizar o blanquear o lavarle la cara a Israel para jugar un partido en Jerusalén es una locura que se le ocurre nada más a Trump, a Netanyahu y al infeliz de Macri. O sea, esto fue un pacto entre tres dirigentes políticos, que en el fútbol no se tienen que meter los dirigentes políticos. Cualquier otro lado que haga eso es desafilación directa, pero los israelíes en lo que se le canta. De hecho, por un dicho que dijo el presidente de la Federación de Fútbol Palestino, que le avisó a Messi, no es que amenazó, que tiene tantos fanáticos en el fútbol palestino que si él jugaba en Jerusalén, los palestinos iban a quemarle todas las insignias de Messi. No que lo iban a quemar a Messi ni a su familia, ni mucho menos, sino que como hicieron con Higuaín cuando se vendió de un club a otro, quemaron la camiseta, era eso. Lo desafiliaron, ¿no? Lo suspendieron por no sé cuánto tiempo, Israel le dispara a jugadores, no lo dejan pasar, lo detienen, le hacen de todo, y no tiene ni una multita. Le dicen, bueno, vamos a poner un conjunto de veedores a ver qué pasa. Los veedores van, no le permite ver nada, lo que ven realmente certifican que están haciendo cualquier cosa. Van al Congreso de FIFA, lo exponen y cada 4 años pasa lo mismo. Ponen a otro, un veedor más internacional y menos sesgado por la realidad, bla, bla, bla. Y siempre es una rueda que nunca pasa nada. Y Israel cada vez es peor. O sea, toma más derechos de los palestinos y literalmente se caga en todo. Entonces el fútbol es fundamental para mí, dentro de cualquier... El fútbol no, los clubes sociales deportivos, vamos a hablar todos los deportes, aunque para mí hay un solo deporte que es el fútbol, el resto de los deportes, hasta el tenis mismo, por ahí los deportes que son más individuales, pero en un club crea un contexto de sociedad, y somos una, somos seres humanos y tenemos que vivir en sociedad. Somos seres políticos, sociales. O sea que está buenísimo que se cree desde el conjunto. Porque si vos peleás para que un club surja, para que los compañeros tengan el mismo alimento que vos, empezás a hablar de no querer desigualdades. Y eso es algo muy importante dentro de una sociedad. Bueno, agradecemos la visita de Fernando, de Pablo. Bueno, el espacio también de la radio, una radio comunitaria, está abierto para lo que sea. Estamos pronto también a armar un programa de la cuestión palestina. Bueno, con Jessica García, que es otra compañera que participa del Comité de Solidaridad con Palestina. Así que bueno, es un proyecto ya a corto plazo para poder empezar y difundir. Bueno, lo bueno también de estos medios comunitarios que, si bien somos radio, se transmite por internet, entonces eso también puede llegar a gente de otras latitudes. Así que bueno, agradecemos a los dos y el espacio siempre abierto. Bueno, muchas gracias a vos, y la verdad que escucharlo a Fernando es muy enriquecedor, porque él estuvo en carne propia y estando ahí en Palestina, en territorios ocupados. La verdad que es para escucharlo toda la tarde, y bueno, agradecido a vos de la invitación, y para lo que dispongas estoy a la orden. Bueno, muchas gracias, y quiero mandarle un saludo a Jessica, que fue mi guía de turista en estos días, porque yo vine tantas veces a Rosario, pero lo único que conocía era las canchas, y como soy de Albois, conozco todas las canchas, porque estuve en todas las categorías. Y bueno, por primera vez pude ir al monumento de la bandera, todas esas cosas turísticas que no conocía, solamente pasaba con el auto o con los micros muy raudamente. Así que un saludo a Jessica, y bueno, agradecerte de nuevo y agradecer a Pablo, que la verdad, escucharlo también es fabuloso. Y bueno, gracias, nada más que gracias.